acompañados de menores de edad. De retorno. Ya no hay acceso hacia Avenida Juárez. Ciclistas, que ya no hay paso hacia el centro histórico. Deben de retornar en la siguiente fuente hacia el bosque de Chapultepec, por favor. Ya no hay paso hacia el centro histórico. Adelante, por favor, ciclistas, y que sigan disfrutando de esta bonita noche. Usuarios, no hay acceso al centro histórico. Por favor, hay que retornar en la fuente. A todos los usuarios les recuerdo que no hay acceso al centro histórico. Por favor, hay que retornar en la fuente, ciclistas. No hay acceso al centro histórico. Por favor, hay que retornar. ¡Por su seguridad! ¡Por su seguridad!